Whoa, yo, yo. Yo, yo, yo. Anda a cagar. No me gusta caminar bajo el sol. A mí me gusta bailar en las noches. Espectacular, hermano, ¿eh? Maltrato a las mujeres. No me gustan las reuniones sociales. A mí me gusta vagar en las noches. Y me tomo la vida. Me fumo un paso y no puedo parar de fumar. Me tomo la vida. Y me fumo un paso y no puedo parar de fumar. A mí me gusta bailar en la noche. Y me tomo la vida. Me fumo un paso y no puedo parar de fumar. Me tomo la vida. Y me fumo un paso y no puedo parar de fumar. Me tomo la vida. Ay, me fumo un paso y no puedo parar de fumar. Me tomo la vida. Ay, me fumo un paso y no puedo parar de fumar. Me tomo la vida. Ay, me fumo un paso y no puedo.